Y Mauro Monteiro, que ya está ahí desde temprano laburando en las calles de Santa Rosa. Maurito, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Juan Pablo, buen día otra vez al grupo y también a la audiencia. ¿En dónde andás? Decime. Bueno, ahora en este momento estoy sobre la avenida Circunvalación, casi Rotonda Sur. Bien. Pero te digo que por donde hay vallas en Santa Rosa está hermosa la mañana, un poco fresca a esta hora. Pero ya hay hizo una nube solcito, y no hay viento, así que eso es tranquilizador, sobre todo porque arrancó un día frío. Algunos medios ahí leía que habían puesto la primera helada del año. Acá en Santa Rosa no se notó tanto, pero sí bajó bastante la temperatura y se nota porque son casi las 11 menos 20 y el solcito no alcanza a calentar. Tenés que andar con un abrigo a esta hora de la mañana. Bien, te escuché temprano quejarte del frío, pero sí, la verdad es que hoy fue... Ahora me cambié la campera, claro. Me había puesto una campera gruesa, ahora me puse una camperita más fina, pero te digo que de la mañana, si tenías que andar al aire libre, tenías que abrigarte. Debe ser el día más frío de lo que va del año, seguramente, pero bueno, ya van a venir más fríos todavía, así claro, que tranquilo. Falta el invierno, claro. Hay que pasar el invierno como casi siempre se dice en la Argentina. Ojalá que lo pasemos distinto. Dale. Ojalá. ¿Y en qué andás? Bueno, hoy en la mañana, muy temprano, escuchábamos voces de estudiantes de la universidad que nos pareció importante escucharlas y sobre todo atenderlas. Y es por eso que ayer un poco hicimos la recorrida en la movida que hizo la universidad y todos los gremios y la gente en particular, porque hubo muchas familias que se acercaron y alguna de ellas sin pisar nunca la universidad. Y eso también es para destacar. Apenas aparecía a las 3:30 de la tarde en la plaza, ya había personas que iban simplemente a ver qué pasaba. Y nunca habían ido a la universidad, iban justamente con un librito a mostrar que estaban en defensa de la universidad pública. Pero también nos parecía interesante la radio abierta que hicieron los chicos y las chicas de la Facultad de Humanas, de la carrera de Comunicación Social, y en ese pasar de voces nos pareció interesante lo que contó Ariana Gómez, que es licenciada en Economía, pero es profesora también de la Facultad de Económicas y Jurídicas y también de la Facultad de Humanas en la Licenciatura de Comunicación. Y ella fue una de las que, junto con el Observatorio de Economía de la Facultad, hicieron el estudio del presupuesto de la universidad, o por lo menos lo que no cuentan con presupuesto de la universidad, y dieron datos interesantes, sobre todo para poner en números el porqué de la situación que están viviendo, en este caso la Universidad Nacional de La Pampa, que tiene por lo menos un 30% de pérdida del salario real del trabajador de la universidad, unos 146 millones de déficit solamente en el mes de marzo, y si se suma los gastos de luz, de gas y de la inflación llegan a 136 millones, que después de eso ya se podría decir que no puede funcionar más la Universidad Nacional de La Pampa. Pero aparte de eso, de hacer el estudio que conocen y saben los especialistas en economía, también hablaron del contexto, también habló Ariana Gómez del contexto político y social. Y entre otras cosas, le contó a Radio Kermés que, por ejemplo, dice que asegura que más allá de las auditorías que pide el gobierno nacional, ella asegura que no hay malversación de fondos en las universidades y también pide que se auditen o que se controlen a las empresas que evaden impuestos, que con esos impuestos podrían ayudar a mantener las universidades públicas. Si les parece, escuchamos parte de lo que nos contaba en la nota Ariana Gómez. Una subejecución de partidas, una disminución en las partidas de alrededor del 32,9%. Y esto se distribuye, digamos, en distintas cuestiones. Por un lado, o sea, ese 32, lo que está cayendo ahí es un programa, que es particularmente el programa que representa el 90% del presupuesto universitario, que es el programa de desarrollo de la educación superior. Y de ahí los distintos rubros que caen son, por un lado, el salarial. Estamos hablando de que entre el sector no docente y sectores docentes y autoridades, un recorte ahí en esas partidas de un 32, un 28%. Después un 50% alrededor en el tema de becas, progresar, ¿sí? que ese es un rubro que para nosotros es importante porque tenemos muchos estudiantes que son, digamos, titulares de derecho de esas becas. Y por el otro lado, también uno observa el tema, por ejemplo, infraestructura, que particularmente es una partida que no se ejecutó. Y bueno, y después gastos de funcionamiento, que es la partida que más sufrió recorte. Creo que por lo menos vamos a demostrar, o por lo menos tengo la esperanza de hacerlo, de que hay cosas que en la Argentina ya no se pueden discutir. No se puede discutir más el tema de los derechos humanos, es algo que debemos saldar como sociedad. No se debe discutir más si la universidad tiene que ser pública y gratuita. Es así, lo ha sido así durante muchísimo tiempo y debe seguir siéndolo, y debemos garantizar este derecho humano como lo veíamos ayer en la charla. Y una cuestión que me parece muy importante, que creo que no debemos dejar que... Creo que en este último tiempo se han estado legitimando discursos de que hay que ajustar, de que hay recorte, que hay... Yo como licenciada en economía no desconozco que tenemos un déficit fiscal estructural muy importante, pero también sé que siempre los recortes recaen sobre los que menos posibilidades tienen de defenderse ante eso. Y en realidad, en vez de achicar el gasto, podríamos mejorar la recaudación impositiva, y sí, lo podríamos hacer. Cuando por ahí se dice que las universidades no son auditadas, yo lo decía recién, yo como no docente, que fui, que manejé presupuesto universitario, siempre tuve distintas, digamos, distintas auditorías, distintos controles. La universidad se audita, la universidad se controla. Acá no hay, digamos, problemas de malversación de fondos. A mí me encantaría que vayan y que controlen a las empresas que evaden impuestos, ¿sí? O sea, me parece que ahí es donde hay una gran parte de nuestro presupuesto que se va, ¿sí? Y que, digamos, siempre nos toca a los mismos pagar los platos rotos. Bueno, esperemos que el Gobierno Nacional, aparte de los reclamos, también escuche lo que piensan los licenciados en Economía y que hacen los informes, porque si no evaden tantos impuestos, por ejemplo, la empresa Mercado Libre, que está tan amiga de Javier Milei, se podría juntar plata para que funcionen las universidades públicas. Nos pareció interesante que opinen también desde la universidad profesionales que se ponen también del lado de los que menos tienen, pero sobre todo tienen una visión un poco más amplia que solamente un informe que tiene un número. Dale, Maurito, cuando haya más información nos reencontramos. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía ahí ecos de la marcha de ayer y de una mirada más en proceso, no solo de la marcha de ayer respecto de la universidad. Ayer estuvieron ausentes, ya ha sido señalado hoy en PTM, en el programa de la mañana, claramente los sectores políticos de la Libertad Avanza y del PRO decidieron no salir a la calle. Me llamó la atención que Victoria Walla, la senadora, sí subió un video defendiendo a la educación pública cuando ya había transcurrido toda la jornada, es decir, cuando se demostró la masividad del reclamo, la coherencia de los sectores que lo impulsaron. Bueno, ahí se acordó de decir, ay, yo también me voy a plegar a esta. Y estoy viendo ahora el Instagram de Miguel Solé, que es uno de los asesores, de los estrategas, vamos a decir así, del pro libertario que tenemos en La Pampa, ese pro que se está poniendo a la cola del presidente Javier Milei y se está convirtiendo en oficialista. Bah, se está convirtiendo, es recontra oficialista. Bueno, che, Miguel Solé pone en su Instagram, yo estudié y defiendo la universidad, pero no marcho con corruptos. Sí, Miguel Solé dice, no marcho con corruptos. Miguel, somos pocos, nos conocemos mucho.